Y vamos a entablar comunicación con nuestra querida columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, a cargo de Carlos Casiani. Bienvenido al aire de la Mosqui. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, a decirles buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, bien, si es que podemos decir, uno dice bien, así a uno le va bien, pero el tema es el contexto, ¿no es cierto, Ángeles? Tal cual, sí, y nada, pensando en la cultura, que se nos viene la noche, estamos más bien complicados. Así es, así es. Y bueno, en primera instancia voy a decir que lo que estamos escuchando de Cortina es el grupo Real Inspiración, en el tema Se cae Babilonia. Ellos van a compartir escenario con otras dos bandas el sábado próximo, sábado 17 de septiembre, a partir de las 23 horas, allá en Chacras de Coria, en Willis Bar, en la calle de Mitre 1371 de Chacras de Coria. Ahí se van a presentar una banda que viene de San Juan, Zahuabona, Real Inspiración, como dijimos recién, Flow Cuyano, y luego habrá un DJ Peepers, que bueno, estarán compartiendo todos allí el escenario del Willis Bar. Así que es una oportunidad para ir a escuchar buena música cuyana, ya que vienen también de San Juan a visitarnos. Dicho esto, también quiero, luego de haber pasado ya unos días y que la sorpresa y el golpazo de la noticia uno ya lo va como asumiendo, la partida de Horacio Marciano Cantero, colega mendocino que integró, y lo hará por siempre, los Enanitos Verdes, junto a Felipe Staiti, y en su momento también con el Piccolo en la batería, ahora con J. Morelli. Bueno, Marciano, yo lo que tengo para destacar, no solamente de Marciano, sino de todos los integrantes de este grupo, es su determinación y su coherencia en cuanto a insistir con lo que ellos querían lograr, ¿no? Que era en la década del 70, fines de los 70, trascender las fronteras de Mendoza, y lo lograron después de muchos sacrificios, porque toda la primera etapa en Buenos Aires, según lo que uno ha podido conocer a partir de lo que ellos cuentan, fue muy complicado, ¿no? Y bueno, insistieron, fueron coherentes con esa idea y bueno, llegaron a trascender no solamente las fronteras de la provincia, sino también las fronteras del país. Muy reconocidos en Centroamérica, en Estados Unidos. Así que la verdad que lamentamos muchísimo su partida tan joven, apenas 62 años, y con mucho futuro por delante. Pero bueno, nos queda su música, como siempre decimos, y seguramente siempre estará presente Marciano en la actividad musical mendocina. Así que vaya desde acá un abrazo y un saludo a su familia, y un modestísimo homenaje desde este espacio. Para ir a la información que teníamos para hoy, quería comentar, o sea, yendo a la información nacional, y quería recordar que está abierta la convocatoria 2022 del programa Ibermúsicas. Lo hemos dicho ya en esta columna, pero bueno, creo que siempre hay que recordarlo, porque esta convocatoria cierra el 1 de octubre, o sea que todavía quedan algunos días. ¿De qué se trata? Es el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural y el Instituto Nacional de la Música, representando por supuesto a nuestro país en el Programa de Cooperación para las Músicas de Iberoamérica, ha anunciado esta convocatoria que, como dije, cierra el 1 de octubre. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pueden presentarse artistas musicales de toda Iberoamérica. Y las convocatorias para el presente año, las líneas, digamos, son las siguientes. ayuda al sector musical para la circulación en Iberoamérica, es decir, para ayudar a girar, digamos, por Iberoamérica, ayudas al sector musical para la programación iberoamericana, ayudas para la especialización y el perfeccionamiento artístico y técnico del sector musical, ayudas al sector musical en modalidad virtual, noveno premio Ibermúsicas a la creación de canciones, premio Ibermúsicas de composición y estreno de obra 2022, concurso iberoamericano La Guarania, banda sonora del Paraguay para el mundo, bueno, y así de seguido. Para inscribirse, para obtener más información, bases y condiciones de cada una de estas líneas, hay que entrar a la página web de Ibermúsicas. Y si no, consultar al siguiente correo electrónico, programa.ibermusicas@gmail.com. Lo repito, programa.ibermusicas@gmail.com. Esto, por si uno quiere consultar o tiene algunas dudas, luego de leer las bases y condiciones para cada una de las líneas que tiene este año el programa Ibermúsicas. Yo creo que, especialmente para aquellas propuestas musicales que tienen interés en realizar una gira o necesitan algún tipo de ayuda para especializarse y perfeccionarse desde el punto de vista artístico y técnico, bueno, puede ser de mucha ayuda, ¿no? Otra noticia que teníamos, y ya yendo a la provincia, viniendo a la provincia, quería comentar que las organizaciones que estamos vinculadas a la música, en Mendoza tuvimos una reunión, los distintos referentes de estas asociaciones y gremios, con directivos de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Estuvimos dialogando sobre el medio laboral en nuestra provincia, ¿no? Los músicos y el medio laboral, perspectivas en torno al campo laboral regional y nacional, fue el tema que se estuvo desarrollando y que motivó este encuentro entre estos representantes de ámbitos académicos y laborales, y se llevó a cabo el día 7 de septiembre en la Dirección de Carreras Musicales de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí estuvimos presentes representantes de AMIS, que es la Asociación de Músicos Independientes de San Rafael, del Sindicato de Músicos de Cuyo, de ADICORA, que es la Asociación de Directores Corales de la Argentina, y por supuesto del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y por el lado de la Facultad de las Carreras Musicales estuvo el nuevo director de carreras musicales, Oscar Puebla. Algunas de las temáticas que se propusieron allí fueron las siguientes: acordar convenios marco y específicos entre la institución, o sea, la universidad, la facultad, fundamentalmente de arte y diseño, y las organizaciones, formaciones complementarias que enriquezcan la currícula, ofreciendo herramientas útiles para la inserción laboral. Otro tema fue territorialización de la oferta académica, evaluación y relevación de la situación entre las instituciones formativas y artísticas, como coros y orquestas, infantos juveniles, con el objetivo de dar continuidad a estos procesos formativos, leyes y ordenanzas que establezcan y fomenten el trabajo musical como actividad productiva y la figura del músico como trabajador, importancia de la perspectiva de género en la actividad y los avances logrados en los últimos tiempos, entre otros temas, como por ejemplo la ley de cupo femenino y disidencias en los distintos eventos de música. Así que creemos que esto es un avance importante entre estas instituciones de nuestra provincia, que están vinculadas al arte en general y a la música en particular, y nos parecía una noticia relevante como para poner a disposición de la audiencia en este momento de La Mosquitera, ¿no? También, bueno, quiero decir que la noche del domingo pasado, a las 21 horas, se cerró la convocatoria que hacíamos desde el MIM para el nuevo ciclo que se va a realizar en el Auditorio Bustelo 22, 23 y 24 de septiembre, y quiero decir que se han presentado 115 propuestas, la verdad un número impensado, pero que cubrió largamente nuestra pensamiento en relación a esto, ¿no? Son muchísimas propuestas para la cantidad de lugares disponibles en este ciclo. Esto, como decimos siempre, es un síntoma muy importante de la necesidad de trabajo que existe en el sector, ¿no? Así que bueno, seguramente esta tarde estaremos dando el resultado de la selección entre estas 115 propuestas para cubrir estos espacios en el ciclo que se va a hacer o que se va a realizar en conjunto con las otras asociaciones de música y el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Como verán, en la provincia existe una propuesta realmente muy diversa y muy grande de producciones musicales y de propuestas musicales, que de una u otra manera se abren camino a pesar de la falta de políticas públicas en ese sentido, ¿no? A mí siempre me gusta dar el ejemplo del agua, ¿no? Cuando uno intenta tapar un camino para que el agua corra, el agua va por otro lado y siempre por uno u otro lado se filtra. Y este es el caso de la música y el arte en general en nuestra provincia y en el país, ¿no? Tenemos un montón de dificultades, pero a pesar de eso, hay una insistencia en los que estamos vinculados a esta actividad, a este trabajo, a mantener viva la creatividad, el trabajo, las propuestas para el público en general. Otra también información o comentario que me gustaría hacer es que, bueno, se ha realizado una convocatoria que ya finalizó para cubrir los espacios del ciclo Tango por los Caminos del Vino. Y bueno, fuimos convocados como organización para designar un representante en el jurado de esta convocatoria. Y bueno, nuestro representante allí nos ha informado y ha detectado situaciones que la verdad que, no se condicen con lo transparente o con, por lo menos, con lo justo que debería ser. Primero porque aparece como una propuesta que, si bien viene impulsada desde el gobierno de la provincia, a través de su ministerio respectivo, aparece como una semi-privatización, porque las bodegas tienen prácticamente la decisión de qué música quieren, qué formato quieren, qué precio de entrada van a poner, porque no es gratuito esto, lamentablemente, cuando históricamente siempre fue a beneficio, siempre se pedía a cambio del ingreso un alimento no perecedero. Bueno, ahora hay que oblar un dinero para poder acceder a este circuito, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que esto ya requiere una nueva discusión al respecto y ponernos de acuerdo, si es que es posible, al respecto de cómo debería ser este tipo de actividades en la provincia. No debería estar pensado solamente para el turismo, sino que debería ser una parte de una política pública de fomento de la actividad artística y musical. Y por ejemplo, si hacemos un circuito por las bodegas, deberíamos también realizar un circuito por, por ejemplo, las uniones vecinales o los clubes barriales. Como para que la gente que no tiene los medios para llegar hasta donde están las bodegas ni puede pagar una entrada, pueda acceder a la música también. Esto como propuesta, ¿no? Por eso digo que habría que rediscutir estas situaciones. Bien, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta, Ángeles, al respecto de esto que he estado hablando. Me encantó tu idea de llevarlo a otros recorridos más populares, pero bueno, pienso que va de la mano, ¿no?, de las políticas o de la falta de políticas culturales, como bien, vos bien decías, ¿no? Este nuevo enfoque de la ruta por los caminos del vino y el tango, y cada vez más lejano del pueblo. Sí, yo creo que se ha puesto como prioridad el tema turístico, digamos, de ofrecer esto como parte de una actividad turística y también ofrecerle a las empresas de las bodegas un negocio más, ¿no? Porque, bueno, tal cual. Cobrar entrada, ofrecer cenas o lo que sea, a precios que son prácticamente inalcanzables, y la verdad que no está pensado para el desarrollo de la provincia en el sentido cultural, digo, ¿no? Y de la participación de nuestra población. No me niego ni nos negamos a que haya ofertas para el turismo, pero me parece que el rol del Estado en este sentido debería contemplar también la participación masiva de la población, ¿no? Tal cual. Así que, así que bueno, bueno. también importante la red que están haciendo ustedes y las convocatorias que salen desde el MIM y toda esta red que se teje para apoyar la cultura y para estar ahí donde están esos baches de políticas culturales del Estado. Ahí están las redes que nos sostienen, que Así son es. desde acá de Mendoza, el MIM y bueno, el Sindicato de Músicos y tantas otras que tejen y ayudan a que la cultura vaya caminando pese a las faltas de gestiones políticas lamentables. Así es. Y ahora otro tema que tenemos ahí en vista, que venimos planteando desde hace mucho, diría prácticamente desde el principio de año, o desde que asumieron las nuevas autoridades en el Ministerio de Cultura y Turismo, es que los distintos espacios que se administran desde el Ministerio, como por ejemplo el Espacio Cultural Julio Lepar, el Teatro Independencia, la Sala Nina Alba, etcétera, etcétera, o la Biblioteca San Martín, no tienen designadas las respectivas autoridades. Entonces, hay un solo funcionario que tiene a su cargo la programación de todos esos espacios y el sostenimiento, el mantenimiento. Y yo digo, si no fuera por la voluntad que le ponen los empleados que trabajan en esos lugares, la verdad que no sé cómo subsistirían. Así que estamos reclamando que esto se, de una vez por todas, se nombren los respectivos coordinadores o directivos, o como se llamen, para que esos lugares tengan la respectiva programación y organización que necesitan. Había un compromiso por parte de la ministra de que en el mes de julio pasado iban a estar designados estos funcionarios, y hasta el momento no tenemos noticia de que así sea. Así que bueno, la verdad es que son muy necesarios estos espacios porque para el desarrollo y la actividad artística en general son muy importantes, porque hoy por hoy se hace prácticamente una odisea organizar alguna actividad, organizar o conseguir una fecha en alguno de estos espacios, ¿no? Y te quiero agregar, antes de cerrar, que bueno, ya nos aprieta la pauta, que pasa el tiempo y seguimos esperando que el Senado de la Nación apruebe la ley para evitar el apagón cultural. Se acerca ya el 31 de diciembre, fecha en la que se van a caer los subsidios que ayudan a las bibliotecas populares, al cine, al teatro, a la música, la Defensoría del Público, los medios comunitarios. Así que seguimos pendiente ahí esperando que el Senado de la Nación trate esta ley y derogue este vencimiento, ¿no? Tal cual. Quería recordar esto antes de que cerráramos ahí. Me parece muy bien, adhiero lo que decís, y lamentablemente a veces la urgencia mata lo importante, como dice el dicho, uh-huh. Y bueno, todas las situaciones que venimos viviendo en nuestro país con los atentados y las amenazas y demás, viene postergando todo esto que me parece decisivo para la vida cultural de nuestro país. Tal cual. Bueno, para despedirnos y no ocuparles más tiempo, Quiero decir que Marcelo Sánchez va a estar presentándose con una propuesta solista el próximo viernes 16 de septiembre a las 21:30 en Casa Violeta, en la calle Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Así que las reservas las pueden hacer al 2616-829-201. Y para adelantarnos un poquito, lo escuchamos a Marcelo Sánchez en el tema La Conspiración y nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias, Carlos. Que tengas una buena semana. Igualmente para ustedes. Gracias.